soñado tantas veces lo que te quiero decir. Cuando te tenga enfrente pegadita a mí, tú con tus cartas siempre llenas de amor, tu constancia fue el abrazo que calmó el dolor. Aún recuerdo bien el día aquel en que por medio de un teléfono y gritar te pude ver. Cuando te dije mejor busco otro querer, te negaste y me entregaste la esperanza del ayer. 4 de julio, Independencia, no la de Chucky, la de mi sentencia. Cuando salga y me recibas no sabré dónde empezar, si besarte, contemplarte o simplemente hablar. O quizás sea un silencio la mejor explicación, que mis ojos sean los que te den todo mi amor. El que estaba adentro sabe que jamás podré olvidar, que la cárcel te despoja de ilusión y humanidad. Pero si un amor es fuerte, nada lo derrumbará, y va creando un camino para de nuevo empezar. 4 de julio, Independencia, no la de Yankee, la de mi sentencia. Cumplí mi tiempo, tuve paciencia, si salgo vivo fue por tu existencia. Tantas veces lo que te quiero decir, cuando te tenga enfrente pegadita a mí. 4 de julio, Independencia.